tendremos el taller de habilidades directivas. El 28 de abril tendremos el taller de ventas y marketing. El jueves 6 de febrero, el jueves tendremos el taller de viabilidad financiera en febrero, perdón. Y el 11 de marzo de 2020 ya tenemos el último taller donde vamos a hablar de presentación eficaz de proyectos. También entendemos que un empresario, un joven emprendedor, pues tiene que saber contar en qué consiste su empresa y qué es lo que ofrece su empresa, qué solución ofrece su empresa, como decimos, en una conversación de ascensor, que además se llama así, el Speech Elevator, y entonces pues vamos a hablar de ese tema. Desde aquí, pues, no me corresponde a mí, pero desde luego, si tengo la oportunidad, como la estoy teniendo, de hablarlo en la radio, me parece que es que hay que reconocer la implicación del profesorado para hacer llegar este programa a los alumnos, porque supone, pues, un trabajo extra del profesorado, supone, en fin, una serie de actividades que lo sacan un poco de su rutina al profesorado y a los alumnos, y yo creo que hay que reconocer esa implicación del profesorado y esa implicación con el alumnado. Pues un proyecto desde luego importante que se pone en marcha y que pretende, como decíamos, transmitir toda esa cultura emprendedora también al alumnado y a las personas que se están formando, ¿no? Sobre todo en bachillerato y ciclo formativo, ¿no? Porque usted decía que inicia, se orienta desde primaria hasta secundaria, pasando por ya la formación en bachillerato y ciclo formativo. Realmente es este alumnado el que puede estar más interesado, ¿no?, en recibirla, porque es el que va a salir en breve al mercado laboral, ¿no? Claro, por lo que hemos comentado, porque en ese sentido la orientación cumple un papel fundamental en esa etapa del desarrollo, el desarrollo del alumno, y como bien comentas, pues al terminar el bachillerato pueden los alumnos y seguir sus estudios hacia un grado, o pueden, pero también se pueden meter directamente en el mercado laboral. Y es importante, pues a través de las asignaturas como formación y orientación laboral que tienen ellos, pero también a través de nosotros, pues también reciban una formación y una orientación contextualizada, porque nosotros intentamos todas nuestras charlas y todas nuestras intervenciones contextualizarlas en el contexto, valga la redundancia, de Ubrique y la comarca. Es decir, que no estamos hablando como si estuviéramos viviendo en Cincinnati, sino que estamos hablando en Ubrique, en la comarca de la Sierra de Cádiz. Desde nosotros reciben una orientación y una información muy clara y muy veraz sobre el entorno en el que estás viviendo, porque nosotros pues somos también un organismo, una entidad que también está implicada en la emprendeduría, tiene contacto con los emprendedores, con las empresas, y podemos tener una idea bastante clara del mundo que se van a encontrar cuando salgan fuera. Aparte, pues imagínate, pues nosotros también pues tramitamos subvenciones, estamos informados de las ayudas que hay tanto para la contratación como para crear empresas, para las bonificaciones para el autónomo, y estamos un poco al día de todo eso, y esa información también es bueno que se la trasladen al alumno, que vean que no estamos hablando desde un manual, sino estamos hablando desde la realidad, le estamos transmitiendo la realidad. Y es importante que ellos lo conozcan también. Claro, este tipo de programas tienen una importancia porque vienen un poco, en cierto modo, a mantener, ¿no?, un sistema educativo que cada vez va más vinculado a lo que conocemos ahora como la formación dual, ¿no? El incorporar al alumno en la empresa desde el primer momento en el que se está formando, para que conozca la realidad económica de su entorno, ¿no?, en este caso. Y en cierto modo el programa inicia pues pues en otro plano, con otros objetivos diferentes, que es el de la emprendeduría, pero viene también a trabajar en ese mismo marco, ¿no? El de vincular formación real con el mundo laboral en el que nos encontramos, ¿no? Porque muchas veces sí que es cierto que la formación va por un lado y luego el mercado laboral va por otro, y así nos damos los batacazos que nos damos cuando salimos de estudiar, ¿no? Sí, está claro, vamos, yo creo que un ejemplo muy claro lo veo en mí mismo, o en los que tenemos una cierta edad, donde antes la orientación era un exotismo, o sea, no se hablaba de orientación. Yo recuerdo en el instituto, en mi caso, pues fue un día un psicólogo y nos hizo un test y nos dijo que nos hizo, pero poco más. Sin embargo, ahora la orientación forma parte del currículo del alumno, del proyecto de centro. Hay un orientador en los institutos que le van orientando a... Y evidentemente esa orientación, como comentamos antes, contextualizada y teniendo plena relación con el entorno empresarial, con el entorno administrativo, con el entorno de administraciones públicas, con el ayuntamiento. Y yo creo que eso es una riqueza que tiene el alumno y una riqueza que se le está dando a la educación que recibe ese alumno, que es fundamental. Porque yo en mi caso, en el caso de los que tenemos una cierta edad, pues nos veíamos en la calle. Bueno, primero, a la hora de elegir carrera o estudios, no teníamos ninguna orientación. Y cuando nos veíamos en la calle, decíamos, bueno, ¿y ahora qué hago? Y no sabíamos qué oposiciones nos podíamos preparar, a dónde podíamos acudir, cómo preparar un currículum. En definitiva, y ahora mismo, pues, reciben esa orientación no solo para el mercado laboral, o sea, para trabajar por cuenta ajena, sino también para montar su propia empresa. Y ya digo, pues más enriquecedor que puede ser la colaboración entre todas las administraciones implicadas, no solo el centro educativo no está solo en esa tarea. Claro. Igual que el alumno no está solo, el centro educativo tampoco está solo, porque cuenta con, en este caso, con la Junta de Andalucía, cuenta con el ayuntamiento, cuenta con las distintas administraciones implicadas en ese, en que el alumno al final saque el máximo de potencialidades, y las potencialidades que tenga el alumno, pues la desarrolle con plena efectividad. Y además también tiene que contar con un profesorado implicado, ¿no? Como tú nos comentabas, ¿no? Anteriormente. Sí, por supuesto, evidentemente. Si no hay, por eso digo que no es mi tarea ni es mi misión, pero yo creo que bueno, ya como ciudadano entiendo que los profesores hacen una labor ahí, se implican una labor extra que supone a su trabajo, que de luego es de agradecer, porque eso quiere decir, bueno, está demostrando la implicación y la profesionalidad que están demostrando a la hora de desarrollar su trabajo. Claro, porque al incorporarse al programa tienen que presentar una propuesta también de proyecto educativo a la propia consejería, a lo que es el programa en sí, ¿no? Y tienen que, elaborar toda esa propuesta didáctica, ¿no? Así que tampoco es algo extra, como decían, ¿no? Y bueno, pues conviene también recordarlo, ¿no? Ahora que se habla tanto del PIN parental y todas estas cuestiones, pues conviene también recordarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Hombre, evidentemente, pues ya supone, no es que sea un trabajo titánico lo que están, pero evidentemente se podía limitar a dar clases y se acabó. Y sin embargo, pues se han implicado en esta parte de la educación de su alumnado, pues, y es importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, lo que es el programa Inicia, coordinado por el CADE, en nuestra localidad finalizará con una visita al MOVEX, ¿no? Exactamente. También agradecer, por eso que comentábamos antes, que es importante la colaboración entre todas las administraciones, organismos que nos dedicamos un poco al desarrollo local y a la emprendeduría, pues también hay que agradecer pues esta disponibilidad y esta disposición que tiene el MOVE siempre con nosotros. Y el 12 de marzo los alumnos de Liengo Las Cumbres van a ir a visitar al MOVE. Y también a través de nosotros, y desde luego agradeciendo profundamente, bueno, la disponibilidad del MOVE, pues nos va a visitar un instituto de Jerez, el próximo viernes. Y bueno, también es importante porque poner en valor las cosas que hay aquí en Ubrique, lo que tenemos aquí, porque aunque no, bueno, sería mejor que nos visitara un instituto de Iowa, pero bueno, de Jerez. También es importante poner en valor ese edificio, el centro tecnológico, que sin duda es un lujo que contar aquí en Ubrique con ese centro tecnológico. Y bueno, y este viernes pues viene un instituto a visitar el centro tecnológico también. Pues un espacio también para conocer, ¿no?, por parte de los alumnos que se están formando, no solo en nuestra localidad, que nos es muy cercano y próximo el MOVE, y que lo tenemos aquí al alcance de nuestra mano para conocerlo, ¿no?, pero también desde fuera, bueno, pues es una oportunidad, ¿no?, el poder conocerlo. Y bueno, ellos han concertado esa visita a través del CADE, ¿no?, me decía. Sí, porque a través del profesorado se ha corrido la voz un poco y han contactado a través de nosotros. Uh-huh. Evidentemente, nosotros lo que hacemos es de intermediario. Evidentemente, claro, el favor grande y un poco el protagonismo se lo lleva a MOVE, que claro, es el centro tecnológico, que es el que realmente ofrece sus instalaciones, el que va a enseñarle al alumnado lo que van a lo que están haciendo allí, la importante labor que se está desarrollando. Claro. Decía yo antes que el programa inicia en el IE Las Cumbres, finalizaría con la visita MOVE. En realidad se completa, ¿no?, porque finalizaría, creo que en mayo, ¿no?, la última sesión, el último taller. El 11 de marzo. Perdona, tienes tu razón, en mayo, el taller de habilidad directiva. O sea que un poco para no concentrarlo todo en una semana o en dos semanas, como en otras ocasiones el profesorado decidió concentrarlo todo en menos tiempo, pero esta vez pues ha decidido un poco dilatarlo a lo largo de todo el curso para que los alumnos pues también nos cojan con más ganas, porque cuando vamos, pues lógico que cuando llevamos dos semanas yendo casi todos los días, pues se hartan de nosotros. Pero si vamos a lo largo del todo el tiempo, y bueno, y una cosa fundamental de Inicia Cultura Emprendedora es que a lo largo de todo el año están creando una empresa, que en este caso se llama Tatuar. Y bueno, también tienen un blog que ahora mismo no me lo sé de memoria, porque no me voy a meter la pata, pero vamos, y en Las Cumbres Tatuar, una cosa así, y un blog que lo están llevando a cabo el profesorado, y bueno, donde van colgando un poco las noticias de que tienen que ver un poco con el mundo de la empresa, con la, por ejemplo, el curso que vamos a hablar de, también pues lo han colgado allí, pues en fin, un poco todos los talleres que estamos dando, las fotos, pues lo están colgando en ese blog. Bueno, pues muy interesante, ¿no? El arte del tatuaje cuando el lienzo es la piel. Es la última entrada, que yo me acabo de meter rápidamente aquí, que tengo ordenado delante, y la última entrada el 19 de enero. ¿Cómo es la dirección? Ya que lo tienes pues, tú delante, ya que no lo tengo delante. Inicialascumbre.blogspot.com. Inicia las cumbres. Vale. Inicia con dos N, que es como se escribe, y ahí viene, bueno, pues echando un vistazo rápidamente, distintas entradas sobre esta temática en particular, y bueno, pues podrán, imagino, quien esté interesado, conocer también, ¿no?, todo lo relativo a ese proyecto que se está trasladando en el IE Las Cumbres. Bueno, esto, como decíamos, a través del Inicia en el IE Las Cumbres, que se ha puesto en marcha el pasado mes de enero y que se va a prolongar durante lo que resta de curso, y que llega a través del CADE. Pero además también vosotros pues continúas con vuestra actividad diaria, y esa actividad diaria, mensual, ofrece acciones formativas. De hecho, mañana jueves, es cuando va a tener lugar el curso de gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa, que se va a desarrollar en horario de 10 a 2. Recordad esta acción formativa, planteando un poco la programación anual hace un par de semanas, pero pues podemos recordarlo también, ¿no, Javier? ¿Se te parece? No, pues nada, como bien has dicho, nosotros todos los meses tenemos una cita con la formación en gestión empresarial básica sobre aspectos que consideramos que todo emprendedor y todo empresario puede conocer. Como decimos siempre, que aunque al final determinadas cuestiones pues las externalicemos con gestoría o con otro, pero es importante que conozcan también qué es lo que están haciendo. Y pues, entonces hablamos en alguna ocasión de fiscalidad, de seguridad social, de nómina, de protección de datos, es un tema también que

Pues todos esos aspectos se van a abordar en este curso sobre prevención de riesgos laborales en la empresa que se va a impartir mañana 23 de enero de 10 a 2 en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Recuerden que pueden inscribirse pues simplemente a través del Centro Andaluz de Emprendimiento en el 856-58-8004 o en cadi.ubrique@andaluciaemprende.es. Con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Javier Vidal, técnico del CADE, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Javier, ¿qué más nos queda por decir antes de finalizar? Nada, en cuanto tengamos noticias nuevas, bueno, ahora un poco estamos también cerrando porque ahora los autónomos que se dieron de alta y les solicitamos la reducción de la tarifa plana, o sea, la reducción de la cuota de autónomo, pues ahora están recibiendo muchos la sin haber recibido resolución todavía. Sí. De solución formal, están recibiendo el dinero. Entonces, un poco recordar a todos esos autónomos a los que le hemos tramitado la ayuda, pues cuando le ingresen, cuando que miren de vez en cuando el su cuenta, porque probablemente le ingresen el dinero. Y cuando le ingrese, pues que nos lo comunique. Pues nosotros también nos llevará un control de la gente que está cobrando. ¿Por qué? Porque eso implica también unas obligaciones. Que hay gente que dice, yo ya cojo el dinero, como la película, toma el dinero y corre. Bueno, pues no, hay que tomar dinero y hay que cumplir una serie de obligaciones y hay que comunicarlo a delegación, un poco, total. Hay, implica una serie de obligaciones que formales, que evidentemente hay que cumplirlas, porque si no, pues pueden dar lugar a que haya un expediente de reintegro, que es lo que no queremos, por supuesto. Entonces, nada, comunicar a esos autónomos que se han dado de alta, que solicitamos la ayuda, pues que nos vayan comunicando cuando vayan cobrando. Y evidentemente recordar también que sigue abierta la ayuda de los autónomos que cuando se den de alta, la Junta de Andalucía, a la cuota anual de 60 euros que da el Estado, o sea, que da el Estado, que te cuesta la cuota, te reduce la cuota de autónomo a 60 euros durante un año, el primer año, pues la Junta de Andalucía lo amplía por un año más, 60 euros. Entonces, un poco, pues nada, de todas formas, y como siempre recordar, cualquier emprendedor, cualquiera que tenga una idea empresarial, que estamos a su plena disposición para ayudarle en su trayectoria y hacerle el camino menos duro. Pues con esa información también nos vamos a quedar en torno a las ayudas para autónomos y con esa invitación también, ¿no?, a conocer el CADE, si bueno, pues son potenciales, entre comillas, clientes, ¿no?, de ese servicio que se ofrece a través de usuario mejor. Sí, es mucho mejor. Javier, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido como siempre. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer y muchas gracias a vosotros.